भद्रं कर्णे वि श्रुणियाम देवा भद्रं कश्यमा शरीर जजत्रा स्थिरैरंगै स्तोष्टवाघस्तनो वै व्यसेमहि दे वहितं जदायो। Chicos, les traigo un programa especial que tanto me estuvieron pidiendo. Es para ayudarlos con los problemas de ansiedad. Les traigo unos mantras, les traigo unos ejercicios que nos ayudarán a meditar y abrir nuestra mente para superar este problema. Om sarve bhavantu sukhina sarve bhavantu niramaya sarve bhadrani pashyantu ma kashchit dukh bhag bhavet om shanti shanti shanti। Hola, soy la ansiedad, no te asustes, vengo en son de paz. Por cierto, ¿por qué te asustas tanto ante mi presencia? Digo, sé que te sientes horrible cada vez que aparezco, que te desesperas y quisieras mandarme a volar. Sé que si pudieras, me matarías, sobre todo porque crees que soy yo la que te quiere matar o hacer daño, pero créeme, si no te he matado, no lo voy a hacer. Creo que ya te lo he demostrado cada vez que llego a tu cuerpo. Hago un relajo y te asusto, pero al final del día, no te he matado. No te has vuelto loco. Si pudiera, lo haría. Pero esa no es mi idea. La verdad es que aparezco y te hago sentir todo eso porque no había logrado encontrar otra manera de hacerme escuchar por ti. Estabas tan ocupado tratando de ser exitoso, productivo y de demostrarle a los demás que eres digno de ser amado, que no escuchabas mis pequeñas señales. ¿Recuerdas esa vez que te dio un dolor de cabeza? ¿O cuando tuviste insomnio por más de 2 horas? ¿O qué tal esa vez que sin razón aparente te soltaste a llorar? Bueno, pues todas esas veces era yo tratando de que me escucharas, pero no lo hiciste. Seguiste con tu ritmo de vida. Seguiste con tu misma manera de pensar. Entonces intenté algo más fuerte. Hice que te temblara el ojo, que se te taparan los oídos y que te sudaran las manos, pero tampoco me quisiste escuchar. Aunque acá entre nos, los dos sabemos que sentías mi presencia. Es por eso que cuando te quedabas tranquilo o era momento de estar solo contigo mismo, en soledad, te empezabas a poner nervioso, como si algo te impidiera quedarte quieto. Te desesperabas porque no entendías con tu mente racional lo que estaba pasando, y claro, con tu mente racional no ibas a entender. Así es que por eso me he rendido y he decidido hablarte, y te felicito si estás escuchando lo que te digo, porque significa que ya tienes el valor de escucharme, y créeme, nadie mejor que yo sabe de tu gran habilidad para evitar y salir corriendo. Huyendo de mí como huirías del monstruo en el bosque oscuro. Como esas veces que me evitas y te distraes embobándote horas con la televisión, viviendo las vidas de otras personas que ni conoces para no enfrentar que la tuya no te gusta. O qué tal, esas veces que con un par de cubitas lograbas adormecer tus nervios e inquietud. Y ni qué decir de esas otras sustancias que más allá de adormecerte, te fugan de esta realidad que no quieres enfrentar. Pero bueno, espero que ahora estés lista para enfrentar tu realidad y escucharme por fin. Espero que estés listo para enfrentar la verdad de tu vida y de ti mismo tal y como es, sin máscaras, sin atajos, sin pretensiones. Así es que aquí te van las cosas como son. Lo único que llevo tratando de decirte todo este tiempo es que ya es tiempo de evolucionar, necesitas hacerlo, no hay de otra. Necesitas crear cambios muy profundos dentro de ti, pues por alguna razón en realidad no estás disfrutando de tu vida y no te sientes pleno. Por eso yo estoy aquí, para ayudarte a recuperar. Por eso yo estoy aquí, para ayudarte a recuperar esa plenitud que vive dentro de ti. Y para lograrlo, tendrás que deshacerte de lo que te impide contactarla. Estoy aquí para ayudarte a ver precisamente qué te impide contactarla, con tu sentido de vida, con tu pasión por vivir, con tu alegría y con tu verdadero ser que es tu esencia. Cada vez que yo aparezca en tu vida, será porque por ti mismo no te has dado cuenta que no estás siendo pleno y feliz. Así que, si vuelvo a aparecer, no te asustes, mejor agradéceme que llegue y escúchame. Y si realmente me escuchas, no tardarás en hacer los cambios que necesitas hacer en tu vida. Lo harás de inmediato, claro. Eso si realmente quieres sentirte bien de nuevo. Todo depende de qué tanto quieras. Y sé que sí quieres, pero a la vez sé que quieres seguir en tu confort. Y en tu comodidad por vivir lo conocido, aunque eso conocido te haga daño. Prefieres seguir buscando la aprobación y aceptación de los demás, haciendo hasta lo imposible por llamar su atención, buscando seguridad en otras personas menos en ti. Prefieres que los demás sean responsables de tu persona que tú mismo. Y claro, te entiendo, todos quisiéramos regresar a la panza de nuestra mamá y despreocuparnos de todo. Pero, te tengo una noticia. Solamente entrando en un temazcal, podrás acercarte a esa experiencia. Mientras tanto, necesitas asumir que eres responsable de ti y que solamente tú podrás escuchar. Y cuando me escuches y yo vea que ya me hiciste caso, créeme que me iré. Solamente tú puedes hacer que me vaya. Y eso es algo muy importante que te quiero decir. En verdad me iré en cuanto te vea que estás haciendo esos cambios en tu vida. Cuando vea que estás en camino a tu evolución y que estás dispuesto a crecer y recuperarte a ti mismo. Mientras no lo hagas, aquí seguiré. En conclusión, si hoy estoy aquí, es porque me necesitas. Necesitas de mí para modificar tu manera de interpretar tu realidad, la cual déjame decirte que está un poco distorsionada. Necesitas deshacerte de esas creencias que no te ayudan y que nada más te limitan. Necesitas perdonar todo ese enojo que guardas a tus seres queridos y recuperar tu libertad interior. Y sobre todo, necesitas de mí para hacer lo que te gusta de la vida, para ser tú mismo y perder el miedo al rechazo o abandono de los demás. Necesitas de mí para ponerle límites a las personas que te lastiman, para que te agarres de valor y aprendas a decir que no, para que dejes de mendigar amor con quien no te merece, para que dejes de depender de la existencia de tu pareja para ser feliz, para que de una vez por todas cuides tu cuerpo. ¿De qué otra manera le habrías puesto atención a tu cuerpo? Digo, probablemente de muchas maneras, pero esta está funcionando. Necesitas darle el alimento que necesita. Deja de criticar tu físico y agradecerle por lo que te da. Haz que sude y que se mueva. Ten tus hormonas al día y duerme las horas que necesitas. ¿Por qué te explotas? ¿Por qué te exiges tanto? No entiendo por qué lo haces. Si lo tienes todo, lo eres todo, tienes toda la capacidad que necesitas para crear tu propia realidad. Pero te tratas como tu propio esclavo. Eres demasiado severo contigo mismo. Y estoy aquí para pedirte que simplemente dejes de hacerlo. Así es que ya sabes, si realmente quieres que me vaya, toma el timón de ti mismo. Pregúntate qué has hecho, qué te ha sacado de tu equilibrio interior. Y lucha por esa vida, es tu vida, y solamente tú puedes decidir sobre ella. Si a los demás no les parece, es porque los estás retando y tarde o temprano te seguirán, y si no, tendrán otra oportunidad, dale chance. El único control que puedes tomar es el de ti mismo, pero para poder recuperarlo, tendrás que aceptar que lo has perdido, y que dejes que yo me exprese, que salga a decirte con todos estos síntomas tan horribles que me inventé para decirte algo muy claro. Pero si me reprimes y te distraes, cada vez que llego no podré hablarte y vendré más fuerte. Así es que la próxima vez que me sientas llegar, haz un alto, cierra los ojos, deja sentirte todo lo que te estoy diciendo. Apaga tu mente racional por un momento, déjate llevar y entiéndeme. Después, empieza el cambio en tu vida con tus acciones claras y específicas, y en menos de lo que te des cuenta, me iré. Espero no tener que llegar muchas veces más en tu vida, pero si lo hago, recuerda que no quiero lastimarte, quiero ayudarte a que recuperes tu propio camino de evolución, el camino que si lo tomas te hará mucho muy feliz. Y ya para terminar, ojalá que puedas verme como lo que soy, tu esencia. Soy tú mismo gritándote con desesperación que me escuches, por favor. Así es que hola, yo soy tú, hablándote desde el fondo de tu corazón, desesperado, tocándolo para que me pongas atención. Lo que sientes no es taquicardia, soy yo, tu esencia, que quiere salir de ahí. Con cariño, tu esencia disfrazada de ansiedad. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! びれるほど強く吐き出してみて心の中からすべて消え去るまで時には失敗してもその息が途切れても誰もあなたを責めはしないから大丈夫みんな同じなのあなたがそっとつくため息どれほどの痛み抱えてるのありのまま全部抱きしめてあげるあなたをそのために息も Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Cuando la ansiedad y la ira controlan nuestra mente. La ansiedad es uno de los trastornos psicológicos más comunes y lo peor de todo es que va en aumento. La OMS reveló que desde 1990 hasta la fecha el número de personas con ansiedad prácticamente se ha duplicado. Sin embargo, detrás de cada cifra hay una persona que sufre un estado de angustia difusa que no siempre puede explicar, pero que le causa un enorme malestar y afecta enormemente su calidad de vida. Cuando sentimos que algo negativo está a punto de ocurrir de un momento a otro, Nos parece que caminamos sobre cristales y no logramos relajarnos porque las preocupaciones ocupan nuestra mente. Es difícil llevar una vida equilibrada y feliz. Estas frases sobre la ansiedad pueden ayudarnos a comprender mejor ese estado para evitar que domine nuestra vida. Cuando cambias la forma que miras las cosas que miras cambian también. Thank you. ほどいつもそばにいた日々ガサついた苛立ちも切り分けてくれた君はいないいつの日からだろう街へ出るときマスクで顔を隠すようになったのは喧騒を逃れてもごまかせないね自分だけは Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. No hay duda de que nos encontramos en la era de la ansiedad, de ese estado emocional que serpentea en nuestro estómago, se anuda en nuestra garganta y se transforma en preocupaciones a nivel mental. A veces aparece sigilosa, y como viene se va, pero otras tantas permanece con nosotros más de lo que nos gustaría. De hecho, si nos dejamos llevar por su capacidad de anticipación, imaginación y narrativa, podemos acabar atrapados en escenarios aterradores. Por algo dicen que tener ansiedad es estar enfermo del futuro. Y aunque al día de hoy mucho se ha hablado sobre la ansiedad, existen también ciertos aspectos y datos que no son tan conocidos. ¿Estás preparado para conocerlos? Pues profundicemos. Naciste para ser libre. No seas esclavo de nada ni de nadie. No permitas que la ansiedad llene tu vida. Bernardo Stamateas. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Un monstruo viene a verme, se llama ansiedad. Hay un monstruo que viene a verme y no pretende matarme, pero casi me impide vivir. Un monstruo que cambia de forma y posición en mi cuerpo. Unas veces parece atragantarme, otras veces me revoluciona el sistema nervioso y otras me paraliza. Es un monstruo muy nombrado, padecido y explicado. Se llama ansiedad. El estado de alerta ha sido vital para nuestra supervivencia como especie. Sin embargo, cuando este estado de atención y alerta se cronifica, el resultado es una preocupación constante, que habitualmente además se generaliza en todo y en todos. Nos hace ser conscientes de todo lo que nos rodea, pero de una forma amplificada y distorsionada. Ya no distinguimos lo estresante de lo sencillo. Todo se amontona en nuestra mente y hace que funcione a pleno rendimiento. No para ocuparnos, sino para preocuparnos. Es un monstruo que nos domina porque no sabemos transformar su furia en energía, solo se materializa en debilidad. ¿La ansiedad de dónde viene? Cuando la ansiedad cronifica en un estado de perpetua preocupación, podemos hablar de lo que se conoce en el ámbito clínico como trastorno por ansiedad generalizada, más bien conocido como TAC. Tiene que darse durante al menos 6 meses y presentar 3 o más síntomas como inquietud, irritabilidad, fatigabilidad fácil, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, tensión muscular y problemas del sueño. Es mucho más frecuente en mujeres, como casi la mayoría de los trastornados emocionales en la adultez. Se manifiesta a su vez en un triple sistema de respuesta, el cognitivo, el motor y el emocional. Ese monstruo que se conoce a la perfección. Muchas personas conocen al dedillo, sus síntomas, ya que este trastorno suele padecerlo personas con una alta conciencia acerca de lo que les ocurre, aunque no sean capaces de tratarlo y mejorar la sintomatología. Además, suelen describir a la perfección cómo la ansiedad los aborda y los paraliza. Se sabe mucho sobre la ansiedad, pero este trastorno parece no tener un tratamiento lo suficientemente bien establecido y exitoso. Aun siendo muy frecuente en la población, el tratamiento de elección suele ser la terapia cognitiva conductual. En el mismo momento en que decidimos y empezamos a afrontar y tratar nuestros problemas de ansiedad, empezamos a sentirnos mejor. 「かすれ Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Me mostré siempre fuerte, por eso me rompí como nunca antes. Me mostré siempre fuerte, serena y en pie, resistente a las tempestades sin solicitar asilo emocional. Las consecuencias fueron nefastas. Un cuento sobre la ansiedad y el mundo en el que vivimos. Aunque muchos pacientes conozcan bien sus síntomas, será la terapia que les ayude a actuar como científicos ante sus propios síntomas, como gurús de la búsqueda de su propia regulación emocional. Una buena idea es que las personas con ansiedad crónica se planteen verdaderas preguntas acerca de su existencia y de sus valores vitales. A veces hay que lanzarle preguntas a este mundo que parece crear y alimentar ese monstruo. A veces vale la pena convertirnos en un pequeño relato para ver un sentido en aquello que percibimos como caos. ¿Qué le debes al mundo? ¿Qué te demanda ese monstruo? Recuerda esta niñez. Recuerda lo feliz que eras porque saltabas, corrías y disfrutabas sin tener que dar explicaciones a nadie. Recuérdate saltando, ensuciándote y despeinándote, embriagado o embriagada, por la intensidad del momento. No había tiempo para la preocupación porque no existía el concepto de tiempo más allá del que estabas viviendo, pero pronto llegaron las demandas y con ellas la sensación de que le debías algo al mundo. Empezaste a sentir que ocultar aquello que no estaría bien visto de cara a los demás era más importante que vivir la verdadera realidad que te rodeaba. Las demandas empezaron a sustituir a los chupazones. Los discursos que enlazaban a aquellos niños con altas capacidades parecían ensordecer los gritos que antes eran de alegría y espontaneidad. Nadie supo decirte que nunca podrías asumir el control de todo. Nadie te enseñó a seguir manteniendo tu llama de la infancia a la par que construías una identidad con nuevas responsabilidades. Nadie supo explicarte la diferencia entre deberes y derechos, entre ellos el de ser feliz sin sentirte culpable. Llegados a este momento, con este monstruo devorándote cada vez más, es hora de que empieces a exigirle más a él y menos a ti. Pregúntale, ¿qué te debo yo a ti, mundo, para que me envías este monstruo? Quizás con esta pregunta tú y muchos entiendan que por mucho que nos demande, no podemos darle nada al mundo si ni tan siquiera somos capaces de disfrutar por estar viviendo en él. No vas a defraudar a nadie, ni tan siquiera pediste permiso para estar aquí. Suelta tanta demanda y vuelve a coger tus derechos. Vuelve a ensuciarte sin preocuparte si el mundo se enfadará por ello. Saluda a ese monstruo y aunque a veces parezca venir con fuerza, demuéstrale con tus actos que no tienes más para él que lo que no eres capaz de darte a ti mismo. Cuando sentimos un gran temor ante algo que nos parece inminente, siempre sentiremos alivio cuando el problema ya haya llegado. Man! 爸爸很想你，爱你，希望你照顾好自己，加油。 ゆうと、いつも愛してるよ。 あずら、항상사랑한다。 세상에서제일보고싶은우리맘아파파시간이흘러도빈손으로돌아갈까봐죽도록노력했지나는존재따위몰라굳지몰라도난앞으로만가 For you Yes I'm a genius Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Conocer la idea que tenemos de tiempo y cómo organizarnos nuestras vidas respecto a la misma puede alejar la ansiedad y por tanto mejorar nuestra calidad de vida. Las personas con ansiedad cometen un error fundamental. Piensan que cuanto más se preocupen, más cerca estarán de solucionar el problema. ¿Qué enseñanza tenemos acerca del uso del tiempo en nuestras vidas? ¿Lo hacemos nuestro aliado o nuestro peor tormento diario? Las personas que sufren una ansiedad generalizada piensan que el mero hecho de dar vueltas a un tema es estar abordándolo, cuando en realidad es todo lo contrario. Se establece una hipervigilancia general hacia el entorno, un escudriñamiento ambiental que nos hace estar en todo y en nada a la vez. Una pequeña tortura diaria a la que nos somete la falta de gobierno sobre nuestra mente, sin saber bien cómo pararla. No intentes manejar el tiempo, acabará por engullirte. Imagino que no son pocas las veces que te han dicho que para organizar tu vida tienes que organizar tu tiempo. Lo cierto es que tenemos que intentar organizar actividades y ser productivos en el tiempo que estemos dedicados a ellas, ya sea en el trabajo o en cualquier actividad lúdica. Lo cierto es que de nuestra energía y concentración dependerá que sea algo provechoso o no. Coged las rosas mientras podáis, veloz el tiempo vuela. La misma flor que hoy admiráis, mañana estará muerta. Walt Whitman. Esto que piensas o sientes es solo temporal. Y puede salir fuera de ti con la misma energía con la que entró. Calma tu mente y cierra tus ojos. Inhala. Sostén el aire. Exhala. Y ahora observa y lleva tu atención al lugar de tu cuerpo donde sientes ansiedad. Inhala. Sostén el aire. Exhala y repite mentalmente, estoy bien y esta sensación fluye como lluvia pasando a través de mí, dejándome tranquilo. Namaste. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jesse Yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. El problema reside en intentar buscar el momento ideal para cada cosa que hagamos, planificar hasta el más mínimo detalle y establecer una hora determinada para ello. Puede ser síntoma de organización, pero también conlleva un estado de prisión mental que nos aleja de la sensación de estar viviendo y acentúa la sensación de estar simplemente consumiendo el tiempo. Liberarnos del concepto de tiempo futuro para liberar nuestra mente aquí y ahora. Una de las expresiones más conocidas y más sabias pronunciadas es Carpe Diem. Estas dos palabras encarnan toda una revolución contra la vida procrastinada, el deseo pospuesto y la libertad embutida en una cárcel de obligaciones con barrotes tan férreos como invisibles. Supone la demanda del momento presente frente a una percepción de que ha sido secuestrado, ya sea por nosotros, por nuestra programación mental o por otros. El futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He ahí por qué nos escapa el presente. Gustav Fauber. Para unos el momento presente es lo que requiere su máxima atención y la expresión de su plenitud vital. Para otros, este constructo alude a un tiempo muerto dentro de un continuo en el que tiempo pasado y futuro parece engullirles. Frente a esto, cada persona tiene su historia y su biología, y no todos somos capaces de aplicar para nuestro bienestar conceptos beneficiosos, tal vez porque nos empujaron previamente a intentar mantener un estado distinto. De ahí, la importancia de explorarnos, de ser dinámicos y de encontrar nuestro equilibrio, en el que sintamos que la vida tiene un poco de pérdida y mucho de sustancia. Dejar de intentar manejar el tiempo para fluir con él. Muchas de las concepciones orientales sobre ciertos temas filosóficos se alejan completamente de la visión que tenemos en Occidente de cómo abordar los problemas y solucionarlos. Con ello no queremos decir que lo que tenemos sea peor que lo que tienen los que están lejos, sino que la diferencia y su comprensión siempre deja como resultado un aprendizaje. Pensadores como Jiddu Krishnamurti han sido muy cuestionados por algunas de sus posturas sobre la psique humana, un punto de vista en que muchos de sus vértices se contraponen totalmente a nuestras ideas, mientras que la cultura occidental, nuestra visión de tiempo se enfoca al futuro y a la planificación. Para otras perspectivas, el tiempo debe no regirse en función de esta dimensión. Deseamos, pues, la transformación porque hay dolor, malestar, conflicto, pero al conflicto se lo vence con el tiempo. Si dices que él será superado por el tiempo, aún estás en conflicto. Podrás decir que os tomará 20 días o 20 años en librarse del conflicto, el cambiar lo que sois, pero durante este tiempo estáis todavía en conflicto y por lo tanto el tiempo no trae transformación. Cuando utilizamos el tiempo como un medio de adquirir una cualidad, una virtud o un estado del ser, no hacemos más que aplazar o esquivar lo que se es, y creo que es importante comprender este punto. Jiddu Krishnamurti. Más allá de los procedimientos con eficacia comprobada para el tratamiento de la ansiedad, sería bueno proponer una revolución sobre conceptos tan importantes como el tiempo y cómo nuestro pensamiento se relaciona con nuestra percepción individual. Tenemos que intentar conseguir utilizar nuestro pensamiento para organizarnos mejor, pero abiertos a posibles cambios y giros inesperados, hacer caso de nuestro cuerpo y sensaciones, de nuestro bienestar mental y de nuestra concentración en el presente. Ten presente que lo que inviertas en autoconocimiento siempre será una inversión rentable. Las amenazas a nuestra autoestima o la idea de que nos hacemos de nosotros mismos causan con frecuencia mucha más ansiedad que las amenazas a nuestra integridad física. Hoy vamos a hacer una técnica de meditación para que os relaje, para que os dé paz y sobre todo para que atraiga la buena energía hacia vosotros. Quiero que os tumbéis poco a poco en el sofá, en una cama. Os doy 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Ahora quiero que poco a poco cierres tus ojos, de que tu cuerpo se vaya relajando y que no te molesta ningún ruido, solo escuchas mi voz. Te vas relajando, vamos relajando cada parte de nuestro cuerpo y sobre todo no abras los ojos durante la técnica de meditación. Ahora quiero que te visualices caminando por el mar, esa orilla, el día soleado. Vas caminando, caminando y te sientes de que no hay ningún problema a tu alrededor. Te doy 5 segundos para que visualices cómo caminas por la playa. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Te ves sonriendo, te ves tranquilo y ves al fondo de que hay una palmera. Poco a poco te diriges a la palmera. Vas caminando, caminando. Cada paso que das estás soltando carga emocional. Cada paso que das te notas más ligero. Y ahora te doy 5 segundos para que estés al lado de la palmera. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Ahora quiero que abraces esa palmera. La palmera, te darás cuenta de que el tronco está aterciopelado. Abrázala. Síguela abrazando. Pídele a esa palmera de que te quite los miedos, de que te quite las ansiedades y de que te quite las fobias. Abrázala con fuerza. Así, muy bien. Abrázala con fuerza. Ahora, dale un beso a la palmera, a ese tronco de la palmera. Ahora quiero de que te sientes debajo de la palmera y que te digas mentalmente estas palabras. A partir de ahora, mis miedos desaparecieron. A partir de ahora, no tengo ansiedad. A partir de ahora, soy único. Como tal, soy especial. A partir de ahora, soy feliz. Si haces esta técnica cada día, notarás una gran mejoría en ti. Ahora puedes abrir los ojos cuando cuente 3. 3, 2, 1, ya. ¿Te encuentras mejor? ¿Verdad que sí? ¿Te encuentras relajado? Deseo que te haya gustado esta técnica de meditación. Namasté. あなただったの。いつまでも。 趣味も好みに合わせたのは買い物も一緒にいられるから、人混みだってあなたとならいいの、もっと距離近くなるから、 estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Querida ansiedad, tú me has cortado las alas y me has anclado a tus cadenas. Has invadido mis espacios, has anulado mis defensas, hiperventilas mi cuerpo llenando mis glóbulos rojos de mayor cantidad de oxígeno que de anhídrido carbónico, produciéndome ese mareo que hace que se tambalee mi mundo bajo mis pies. Tú que tensas mi cuerpo, convences a mi mente de que tenga miedo y preparas a mi cuerpo para que salga corriendo ya que percibe que está en peligro. Tú que me dices que escape, que me tengo que proteger, que algo muy malo me va a pasar. Tú que me empleas en él y sí, como anticipo de que algo va a suceder y por supuesto negativo y catastrófico. Hoy por fin me he decidido a plantearte cara, a no hacerte más caso, a enfrentar cada una de las situaciones que tú me has acotado, a dejar de repetirme que me das miedo y que los síntomas y sensaciones que me produces solo son producto de mi imaginación. Quiero que sepas que voy a salir y voy a disfrutar de las cosas que me ofrece la vida, sin mirar atrás y anclarme en el pasado, ya que lo que me hiciste ayer no voy a consentir que me lo hagas hoy. Querida ansiedad, no voy a luchar contra ti, voy a dejar que lo que tenga que suceder suceda, ya que por más que piense en algo, no puedo evitar que pase. No voy a anticipar los acontecimientos, ya que las cosas llegan de igual forma. Tú no vas a impedir que vaya al supermercado a comprar, ni que me pierda el estreno de una película, ni que deje de frecuentar el bar de la esquina para tomar algo con mis amigos. No voy a permitir que me amargues la vida. No voy a permitir que me convenzas de que solo tengo una enfermedad imaginaria, ni que yo no pueda viajar con mi coche o cualquier otro medio para conocer el mundo. Voy a ser positiva, racional y adulta, y sí, la niña que llevo dentro está conmigo. Yo la protegeré y se sentirá segura, porque a partir de hoy, querida ansiedad, tengo todas las herramientas que necesito para gestionar cualquier sensación o síntoma que quieras mostrarme. Ya no tengo miedo. Ya te conozco en cualquiera de tus formas, me da igual cómo te muestre. Te he descubierto y te he vencido. Ahora soy más fuerte, más adulta y no caigo en tus trampas. Y no caigo en tus trampas mentales. Tus telarañas emocionales ya no me pueden atrapar. Me siento libre y segura. Y hoy te doy las gracias por el aprendizaje que ha hecho que sea una persona luchadora y fuerte. Gracias por todo, ya que ahora puedo decirles a otras personas si se puede. Se puede vivir sin ansiedad. No tienes que controlar tus pensamientos. Solo tienes que dejar de permitir que te controlen. Dan, mi amado. Sakura, hira, hira, mai, orite, ochite, yureru, omoi, no, take, o, takishimeta, kimi, to, haru, ni, ne, Sakura. 時が来て君は街を出た色づく川辺にあの日を探すのそれぞれの道を選び二人は春を終えた咲き誇る未来は私を焦らせて小田急線の窓に今年も桜が映る君の声がこの胸に聞こえてくるよ桜ひらひら舞い降りて落ちて揺れる想いの竹を抱きしめた君と春に願いしあの夢は今も見えているよ桜舞い散る書きかけた手紙には元気でいるよと小さな嘘は見透かされるね巡りゆくこの街も春を受け入れて今年もあの花がつぼみを開く君がいない日々を越えて私も大人になってくこうやって してるよ Yeah 二人は一つに Tonight Tonight I just say 心から愛